¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar durante casi una hora con algunas conexiones internacionales y ya la producción nos está marcando del otro lado del vidrio que tenemos la primera, como es de costumbre, rapidito en nuestro programa. Estamos conectados con los Estados Unidos, nos dice nuestra producción. Del otro lado está Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en Español, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Es un gran gusto, Gustavo. Pues en estas últimas semanas no he podido conversar contigo, pero me da mucho placer poder hacerlo ahora. Bien, ¿cómo están? Arranquemos por Estados Unidos. ¿Cómo está la situación por allí en el tema contienda electoral? Trump, Hillary Clinton. Bueno, muy interesante compartir que el amigo de mucha gente, el amigo de gente progresista, Michael Moore, el productor de películas, de documentales que critican fuertemente al sistema en Estados Unidos, pues él sacó un documento que dice que Trump solo quiso empezar la campaña para ser presidente como algo temporal, para mejorar su situación en sus negocios. Y él mismo se quedó bien sorprendido durante las primarias que la gente respondía a lo que él decía y que él estaba en una posición mejor que los otros candidatos. Entonces, él mismo quedó bien sorprendido de que llegó a la convención como el nominado de el Partido Republicano. La verdad que él ni quiere ser presidente de veras. ¿Y por qué? Porque significa mucho trabajo y él no quiere trabajar tanto, la verdad. Él lo que quiere es beneficiarse económicamente y dado que es un narcisista total, él quiere hacer cualquier cosa para su ego, que ni cabe en todo el planeta. Entonces, muy interesante este análisis de Michael Moore, y la verdad que yo creo que tiene mucha razón, porque Trump es alguien que sí es seguido por bastante gente, ¿verdad? Es alguien que pues responde a los nacionalistas que quieren que la raza blanca en Estados Unidos tenga autoridad y tenga que sean lo más superior, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la verdad que es la situación ahora con Hillary Clinton, también es muy interesante. Ella 100% guerrista, ¿verdad? Entonces, las opciones para la elección en Estados Unidos, si uno mira solamente a dos candidatos, pues es entre un loco demente y una guerrista, una mujer muy bélica que quiere usar el imperio de Estados Unidos para seguir controlando lo más que puede en el mundo. Sí, te escuchaba y por un lado pensaba qué triste de que esto sea así, ¿no? Que aparezca un tipo que dice, bueno, yo mi intención no es ser presidente, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tirar la botella al mar, a ver qué pasa, y se encuentra que tiene cierta representatividad, cierta aceptación en un grupo de empresarios, de personas también, con un pensamiento muy nacionalista, retrógrado, y esto es triste, ¿no?, que esté sucediendo, ¿no?, porque por un lado lo teníamos a este candidato que se llamaba socialista, Bernie Sanders, o entre comillas era un tipo socialista para lo que es el capitalismo allí en los Estados Unidos, con un mensaje distinto, con un mensaje en donde hace pensar sobre el tema de la clase, el tema de trabajar en masa, de ser más humano. Y por otro lado aparece un tipo como esto, un paracaidista, como le diría yo, que dice, bueno, tengo plata, me sobra tiempo y vamos a probar qué pasa. Y hay cierta aceptación. Y que ahora pase esto, ¿no? Digo, es un poco triste también el panorama político en los Estados Unidos pasando estas cosas, ¿no? Muy triste. Y la verdad que, pues, Estados Unidos no tiene el monopolio con esa cuestión, porque si estamos viendo a lo que está pasando en Brasil ahora, ya están con lo de impeachment, ¿no? Está el juicio político contra Dilma Rousseff y eso es algo insólito también, ¿verdad? Caramba, pues si vemos la situación en Turquía, en Siria, las guerras continúan a todo dar. El vicepresidente Joe Biden acaba de estar en Turquía justo en el momento cuando Estados Unidos apoya la invasión de Turquía contra Siria. Así que las guerras se siguen intensificando y justo en el contexto de las elecciones en Estados Unidos. Bien, bueno, vamos a estar atentos a lo que acontece de acá a estos meses que nos queda en esta contienda electoral. Un poco mamarracho, digo, esto con respecto a lo que nos contás de Trump, ¿no? Pero bueno, no, tampoco nos sorprende, digamos, tampoco nos sorprende. Podemos decir que Hillary Clinton, más allá del perfil guerrerista que vos decís que tiene, digamos, tiene el perfil de alguien más serio, digamos, ante la postulación ante la presidencia de los Estados Unidos. No así Trump, porque bueno, uno ha tenido la posibilidad de ver en algunos discursos en las noticias y verdaderamente es un mamarracho, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas, vamos a tener que seguir, esperar a ver qué pasa. Veremos qué dice Obama con respecto también a esto, ¿no? Correcto. Y Obama ha salido muy a favor de Hillary Clinton, obviamente, y también ha dicho que Trump no tiene ninguna capacidad para entrar en la Casa Blanca, ¿viste? Entonces, está como tú dices, estamos en veremos. Y otra cosa que está en veremos, pues, es una situación de un expreso de Guantánamo. Hemos hablado de este caso antes, ¿no? Jihad Diab se llama. Uh-huh. Y Diab, pues, salió del Uruguay porque en Uruguay él cree que no hay un futuro, porque el programa que le da vivienda y comida termina dentro de unos pocos meses y él no puede estar ahí en la calle y con su familia y todo. Entonces, y la familia nunca llegó, a pesar de que prometieron que iba a llegar. Entonces él se va para Venezuela por tierra y en Venezuela fue detenido, ¿verdad? Yo fui a Caracas, estuve unos 10 días, intenté visitarlo, pero no me permitieron. Pero bueno, en fin, lo que se habla ahora es de que dentro de muy poco lo van a deportar de nuevo al Uruguay. Y eso es muy triste porque él empezó una huelga de hambre en detención en Caracas, en la sede del SEBIN, ¿verdad? El SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y pues ahí mismo yo fui varias veces para intentar de verlo. Ahí es donde me confirmaron, bueno, inicialmente me dijeron que no lo tenían, pero 2 días después me confirmaron que sí. Y fue la primera confirmación que tuvimos que mostraba que Venezuela lo tenía detenido. Bueno, sigue en Venezuela. Sigue en Venezuela, pero como digo, muy pronto lo van a deportar a Uruguay, aunque no se sabe cuándo. Uh-huh. Entonces, la verdad que él está en huelga de hambre protestando la posibilidad de que lo van a retornar al Uruguay. Y eso a mí me dice que él está dispuesto a seguir la huelga de hambre en Uruguay, porque él no quería regresar allá. Hay gente que obviamente espera que eso no va a pasar, pero la verdad es que él quiere reunificarse con su familia y quiere estar en un país de habla árabe, ¿verdad? No puede volver a Siria, donde es, ¿verdad?, ciudadano. No, Turquía, donde está la esposa y familia ahora, tampoco es una opción con todo lo que está pasando ahí políticamente, pero sí se podría encontrar un lugar en otro país de Medio Oriente, pero parece que ni Venezuela ni Uruguay trabajaron mucho en esa opción. Bueno, habrá que seguir este tema. Bueno, vos sos seguidor sobre esto. La otra vuelta arrancábamos con este comentario que vos nos hacías, que pasó por todos los servicios de inteligencia de Uruguay, de Brasil, hasta llegar a Venezuela. Alguien que no habla el idioma, alguien que está con muletas, digamos, conocíamos un poco esta historia. Así que bueno, habrá que esperar qué hace el gobierno de la República Bolivariana ante esto. Seguramente, por los tratados que hay, solamente podrá extraditarlo al Uruguay. Después se verá Uruguay qué va a hacer, ¿no? Exactamente, no se sabe. Y no se sabe, como digo, si él va a continuar la huelga de hambre en Uruguay o no. Uh-huh. Y en caso de que si lo sigue, eso va a ser un problema grave para Uruguay. Porque, ¿qué opciones tienen? Darle alimentación forzosa sería volver a lo que le hicieron en Guantánamo. Claro, ¿verdad? no cambiaría nada la situación que estaba viviendo en la cárcel de Guantánamo. Exacto, entonces va a ser muy interesante esta semana que viene qué va a pasar con él. Bien, ¿alguna otra cosa para informarnos de Democracy Now, Andrés? Bueno, la verdad que queremos reconocer que Argentina últimamente ha condenado por crímenes de lesa humanidad a unos dictadores, ¿verdad? De la dictadura de Argentina, en particular este general Luciano Benjamín Menéndez, ¿no? Sí, vamos a ver cuánto dura esto, porque viniendo de esto, si bien uno apoya estas políticas de derechos humanos que se venían teniendo desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner. Pero bueno, también por un lado, este gobierno de Macri dio prisión domiciliaria también a un sector genocida, ¿no? Exacto. Veremos con esto. Aplaudimos, digamos, esta situación, que se encarcele a estos genocidas, pero bueno, veremos hasta qué punto llega, ¿no? Sí. Bueno, y quiero terminar comentando sobre la cuestión del cambio climático, porque Amy Goodman en su columna toca el tema. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han habido unas lluvias espantosas en el estado de Luisiana, alrededor de la ciudad de Baton Rouge. Y bueno, ella comenta que estas inundaciones obviamente vienen de cambio climático inducido por seres humanos. Y también comenta que con la Olimpiada que acaba de pasar, ¿verdad? Están viendo que se va a calentar el mundo tanto que en el futuro cercano no va a ser posible seguir con estos juegos de deportes afuera, porque el calor no lo va a permitir. Entonces es muy interesante ese análisis y bueno, es algo que, y también comenta ella que hay una gran protesta actualmente en el estado de North Dakota en Estados Unidos. Pueblos indígenas de más de 90 tribus, más de 90 naciones indígenas en Estados Unidos se están congregando en el estado de North Dakota, en un lugar que se llama Standing Rock, ¿verdad? Y están protestando la construcción de un oleoducto que va a ultrajar los territorios sagrados que ellos tienen. Entonces, muy interesante esta resistencia que los pueblos originarios están haciendo en North Dakota y que está totalmente relacionado con el cambio climático, porque ellos ven un vínculo fuerte entre la producción de hidrocarburos, ¿verdad? Uh-huh. Y el hecho de que hay un calentamiento global feroz que está pasando a nivel mundial. Sí, creo que todas estas historias de los pueblos originarios alrededor del mundo han tenido más clara que los que nos llamamos los posmodernos, ¿no? Digo, tienen mucho más claro el cuidado de lo que es el cuidado de la tierra. Estaría bueno, muy poco se sabe de las diferentes luchas de los pueblos originarios de los Estados Unidos. Estaría bueno en algún momento, si nos podés conectar con algunos que nos puedan contar parte de sus historias, sus luchas, sería interesante también conocer un poco de eso, ¿no? Muy bien, excelente, me parece muy buena idea. Entonces, lo vamos a hacer en algún momento. Sí, pues sería interesante. Algo que no se conoce, digamos, de este lado del sur, no conocemos mucho, salvo de la de la historia en general, de la historia que escriben los que ganan, ¿no? Cómo han avasallado a los pueblos originarios, cómo han asesinado, ese gran genocidio que también se hizo en los Estados Unidos con los pueblos originarios, ¿no? En pos del avance, en pos de la industrialización, en pos del capitalismo, digamos, ¿no? Exacto. Y que nos hacían creer en base al cine y películas de colonos, cuando eran conquistadores y eran que se venía a hacer un genocidio con los pueblos originarios para robarles las tierras, ¿no? Estaría bueno saber parte de esa historia, que no sabemos mucho de este lado del sur. Así que bueno, más adelante te vamos a comprometer a que nos pongas en contacto con algunos grupos, como para que, en español obviamente, ¿no?, que nos puedan contar parte de su lucha, ¿no? Perfecto, me parece muy buena idea. Bien, Andrés, como siempre agradecido por este contacto, y nos vamos entonces en búsqueda de la columna de Amy Goodman. Hasta la semana que viene, Andrés. Excelente, amigo. Seguimos adelante. Un abrazo y estamos en contacto. Otro abrazo también. Bien, era Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español. Ahora sí, la escuchamos a Amy Goodman. Climate change and the thousand-year flood in Baton Rouge. When will we ever learn? El cambio climático y las inundaciones en Baton Rouge. ¿Cuándo aprenderemos? Amy Goodman y Dennis Moynihan. The floodwaters are receding in Baton Rouge, Louisiana, and the scale of the damage is revealing. El agua está bajando lentamente en Baton Rouge, Louisiana, y se está comenzando a hacer visible la magnitud del daño provocado por las últimas inundaciones. La terrible inundación ha provocado la muerte de 13 personas y la destrucción de alrededor de 60.000 hogares. Según los meteorólogos Jeff Masters y Bob Henson del servicio meteorológico Weather Underground, agosto ha sido el mes más lluvioso en Baton Rouge en 174 años, cuando se comenzó a llevar registro. Añadieron, desde el 1 de junio, en Baton Rouge ha caído la impactante cifra de 1.000 milímetros de agua. En 3 meses ha llovido más de lo que llovió en Los Ángeles en los últimos 5 años. President Barack Obama traveled to Baton Rouge on Tuesday. El presidente Obama viajó al lugar el martes y declaró, después de haber recorrido parte de la ciudad devastada: creo que cualquiera que pueda ver las calles y especialmente el interior de las viviendas se dará cuenta de que las vidas de las personas se han visto afectadas por esta inundación. Si bien Obama fue criticado por sus opositores políticos por no haber visitado las zonas inundadas de Baton Rouge antes, lo que ocurrió un día después en la vecina ciudad de Nueva Orleans debería ser más preocupante. The Obama administration conducted a massive auction of offshore oil. El gobierno de Obama realizó una gran licitación para el otorgamiento de licencias de explotación de gas y petróleo en el Golfo de México. Esta ironía no se le escapó a Antonia Yujas, una periodista y analista especializada en asuntos de energía que viene realizando un seguimiento de las empresas petroleras multinacionales que realizan extracción de petróleo en aguas profundas. Tras la visita de Obama a zonas inundadas en Luisiana el 24 de agosto en el Superdomo, el Departamento del Interior subastará licencias para la perforación en aguas profundas de 10 millones de hectáreas del Golfo de México, tuiteó la periodista, seguido de: después de que las protestas casi impiden llevar a cabo la licitación en el Superdomo en marzo, por primera vez la BOEM impidió la presencia de público en la licitación y permitió seguirla solo a través de Internet. BOEM es la sigla en inglés que corresponde a la Dirección de Gestión de Energía Oceánica. El organismo estaba licitando 10 millones de hectáreas en la zona oeste del Golfo de México para la exploración y extracción de gas y petróleo en aguas profundas. We spoke to Antonia Yujas on the Democracy Now! News Hour just before... Entrevistamos a Antonia Yujas en Democracy Now! Justo antes de que comenzara la licitación. El momento para que se sucedan estos acontecimientos no podría ser peor. Hubo una inundación histórica. El presidente está allí para ofrecer la ayuda de la FEMA y, con suerte, ayudar a quienes se quedaron sin nada, y al mismo tiempo el Departamento del Interior perpetúa los problemas que contribuyen a acelerar la tormenta, que contribuyen a hacerla más intensa, que hacen que estas tormentas sean más frecuentes. Me refiero, por supuesto, a la quema de combustibles fósiles, que es lo que provoca el cambio climático. Lo que hace que la situación sea aún más irónica es el lugar donde se realiza la licitación, el Superdomo. Después de que en 2005 Nueva Orleans quedó bajo agua como consecuencia del huracán Katrina, este estadio deportivo se convirtió en el refugio de último recurso de entre 15.000 y 20.000 habitantes desplazados. Si bien no se puede vincular todo evento climático extremo con el cambio climático, se prevé que las tormentas, las sequías, los incendios forestales, las inundaciones y los huracanes serán cada vez más frecuentes y severos a causa del calentamiento global. Esas miles de personas que se alojaron en el Superdomo después del huracán Katrina deberían ser consideradas refugiados climáticos, que ahora se organicen en este edificio licitaciones para promover la extracción de más combustibles fósiles. Es aún más indignante. There is growing grassroots activism directly confronting the extraction and transport. Hay un creciente activismo de base que se está oponiendo a la extracción y el traslado de combustibles fósiles desde comunidades en el Golfo de México a las grandes llanuras del norte de Estados Unidos y Canadá. El martes, cientos de personas se manifestaron contra la licitación. Una gran pancarta flameaba debajo de un globo con la leyenda «Otro Golfo es posible». Cuatro manifestantes fueron arrestados por negarse a salir de la oficina del Departamento del Interior en Nueva Orleans. En marzo, una licitación similar de permisos para la explotación de petróleo en el Golfo casi tuvo que cancelarse debido a las protestas de cientos de manifestantes en el Superdomo. La manifestación tuvo lugar apenas semanas después de que otra gran inundación azotara el sur de Luisiana. Meanwhile, in North Dakota, more than 1,000 indigenous activists at the Sacred Stone Spirit Camp. Mientras tanto, en Dakota del Norte, más de 1,000 activistas indígenas han montado el campamento Sacred Stone Spirits para impedir la construcción del oleoducto Dakota Access, que tiene un valor de 3.800 millones de dólares. Los activistas afirman que el oleoducto podría contaminar el río Missouri, que abastece a la tribu Sioux Standing Rock y a otros millones de personas río abajo. También el miércoles se realizó una acción de protesta frente al Tribunal Federal de Distrito de Washington, D.C., donde la tribu Sioux Standing Rock ha presentado una demanda relacionada con el oleoducto contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Rather than enabling more dangerous deep water oil extraction. En lugar de permitir que se realice más extracción de petróleo en aguas profundas frente a la costa del Golfo de México, el presidente Obama debería dedicar sus últimos meses de mandato a hacer todo lo posible para disminuir la dependencia de Estados Unidos de los combustibles fósiles. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. Y así pasaban entonces las noticias de Amy Goodman del noticiero Democracy Now! Luego de la charla con Andrés Tomás Conteris. Te damos nuestras vías de comunicación para si te querés comunicar con nosotros. sosradio@gmail.com es el correo electrónico de nuestro programa. Y tenemos un WhatsApp donde también nos puedes enviar un mensaje de voz o un mensaje de texto a nivel internacional al número. Anoten, agarren lapiceras y papel. Es 0549-0549, que es la característica de la Argentina, 221, que es la característica de la ciudad, 569-8529. Ese es el WhatsApp donde nos podés enviar un mensaje de voz o también un mensaje de texto contándonos qué te parece el programa y de dónde nos estás sintonizando, que también sería bueno saber hasta dónde está llegando nuestro SOS señal de radio. Ahora sí, vamos a unos institucionales de la Radio del Sur y continuamos con más información internacional. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. En este segundo segmento de SOS Señal de Radio nos vamos directamente a la nunca olvidada Honduras. Ya está para charlar con nosotros y darnos un pantallazo de la actualidad el periodista y comunicador Ricardo Erner. Ricardo, bienvenido a SOS Señal de Radio, te estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? Gustavo Daniel Peseta, un fuerte abrazo desde Honduras hasta la querida Argentina, allá la gran Argentina, ¿no?, que nos ha enseñado mucho de todos estos procesos y que también hoy compartimos lamentablemente procesos neoliberales desde el Estado para la ciudadanía. Y quiero aprovechar, ¿verdad?, agradecerte por siempre estar pendiente de Honduras y brindar este espacio para nosotros, aquí los hondureños, que esta es una puerta para el mundo. Y pues claro, a todos los radioescuchas de SOS Señal de Radio, que se transmite siempre a través de Radio Futura allá en Argentina. Bien, ponernos en contexto, ¿cómo está la actualidad allí en Honduras? Pues bueno, el ajedrez político en Honduras se sigue moviendo, cada vez se mueven esas piezas de forma muy calculada. Y lo que hoy ha ocurrido, bueno, no desde hoy, pero sí como que hoy queda bastante transparente, se le caen las caretas a los gobernantes, y es que van por la reelección de Juan Hernández. Juan Hernández, recordemos que es el actual jefe de gobierno, el actual titular del Poder Ejecutivo, quien cuestionadamente en 2013 llegó al poder. En aquel momento, como todos y todas pueden recordar, no se permitió hacer el conteo de 3.000 urnas que le daban la victoria a Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación. Entonces, el Partido Nacional que comanda Juan Hernández, ayudados por la embajada estadounidense, por los poderes fácticos y las multilaterales de crédito, empujaron a que él estuviera gobernando. ¿Qué ha pasado en todo este trayecto? Pues bueno, Honduras está viviendo una de las etapas más duras, más críticas, con un proceso de remilitarización. Es preciso comentar que en 1982, cuando los militares entregan el poder a los civiles, se crea una constitución, la constitución actual de la República, que lamentablemente ya no representa cualquier tipo de esbozo de democracia que se intentó desde 1982, ha sido completamente pisoteada, vulnerada, y hoy esa constitución que prohibía la reelección presidencial como forma de gobierno y que la única posibilidad para poder revertir ese artículo que negaba la posibilidad a los presidentes de reelegirse era a través de un plebiscito convocando a la gente, preguntándole y que la soberanía popular pudiera decidir. Esta vez no. El Partido Nacional, a través de 16 diputados, enviaron a la Corte Suprema de Justicia un documento donde pedían que se pudiera permitir la reelección. Eso fue el año pasado. Asimismo, el expresidente Rafael Callejas, que hoy está esperando sentencia en Estados Unidos por el tan famoso FIFA Gate, donde cayeron muchos funcionarios de Latinoamérica y el mundo, él está a las puertas de recibir 40 años de pena. Y él también, antes de que se lo llevaron los estadounidenses, peticionaba la reelección. Pues bueno, La historia que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los recursos que enviaron estos los diputados y Rafael Callejas, se permitió desde el 24 de abril de 2015 la reelección en Honduras, usurpando los poderes del Congreso Nacional, quienes eran los llamados a convocar a un plebiscito, un referéndum, para preguntarle al pueblo si tenían, si querían reelección o no. Y bueno, el control totalitario que tiene Hernández de los demás poderes del Estado se sigue resignificando claramente. Entonces, el contexto de violencia que vive Honduras es altamente preocupante, y bueno, el flujo de dólares transnacionales para que este proyecto continúe siguen siendo un problema bastante notorio. Y obviamente acompañado todo este proceso por los medios hegemónicos, ¿no? Porque no solo Juan Orlando Hernández, más allá que tiene la complicidad de la Embajada de los Estados Unidos, no podría hacer todo esto solo si la complicidad de los medios hegemónicos, ¿no? Claro, el juego, el papel de los medios hegemónicos de comunicación en esta casi o la antesala de la instalación a una dictadura de Hernández es fundamental, ¿no? Porque en 2009, antes de pegar el golpe de Estado, que son los mismos que están gobernando hoy, argumentaban que era porque Zelaya quería quedarse en el poder totalitariamente y quería hacer un cogobierno con el ya difunto presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, aquel proceso de temor donde la ciudadanía se llenó, bueno, los medios hegemónicos fueron también bastión para dar ese golpe de Estado, donde metieron miedo a la población, donde dijeron de que Zelaya se quería quedar, donde quería violar la Constitución, quería reelegirse, y todo esto, pues hoy en día, que y en aquel momento Zelaya nunca dijo que iba por la reelección. Eso hay que dejarlo claro, nunca, y se puede buscar en cualquier discurso de él, y no hay nada donde él diga que quiere la reelección. Él sí apuntaba y sigue enarbolando esa lucha de una Asamblea Nacional Constituyente para que se redacte una nueva Constitución de la República, porque la que está hoy no es garantía de seguridad ni bienestar social para todos los ciudadanos hondureños y hondureñas. Entonces, ¿hoy qué ocurre? Hoy que Hernández violenta la Constitución, controla los demás poderes y empieza a funcionar de manera totalitaria, los medios de comunicación hegemónicos lo callan, lo avalan. Estamos hablando de que dieron un golpe de Estado porque decían que querían acá instalar la reelección presidencial. Hoy la reelección presidencial existe y los medios de hegemónicos no dicen nada. Entonces, ellos defienden los intereses económicos y políticos y militares del proyecto que sí ha empezado a encaminar desde ya 7 años Hernández y el Partido Nacional. Muchas veces nosotros aclaramos que nuestra intención y nuestro compromiso con esto de no olvidar Honduras tenía que ver mucho y tiene que ver mucho con el contexto que después se fue dando en Latinoamérica, ¿no? Este golpe institucional que se le dio el 28 de junio a Manuel Zelaya Rosales fue el comienzo de las pruebas que se fueron gestando a lo largo de nuestra Latinoamérica, ¿no? Recordemos el golpe que se le quiso dar después institucional a Rafael Correa en el Ecuador, lo mismo que la destitución de Fernando Lugo en el Paraguay. Digo, entonces siempre nosotros decíamos que eso era un corolario de lo que estaba pasando en Honduras para ver cómo se podían diferentes juegos en este ajedrez político, como vos decías vos, cómo podían dar golpes institucionales sin la utilización o implementación de dictaduras en Latinoamérica. Y bueno, por eso también siempre tenemos presente a Honduras, porque para nosotros fue el puntapié inicial de todo lo que fue aconteciendo a lo largo de nuestra Latinoamérica. Ahí nos debería preocupar, siempre lo hemos dicho, ¿no?, que nos debe preocupar esto que comenzó en Honduras y que se fue, bueno, ahora está sucediendo en Brasil con Dilma Rousseff, ¿no?, digamos. Ha pasado en una persecución un poco también aquí en la Argentina, cuando la querían destituir a Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Hoy por hoy perseguida por el poder político, hoy por hoy perseguida también por el poder judicial. No es casual, digamos, ¿no? Cuando nosotros desde aquí hablamos de planes sistemáticos que se venían para Latinoamérica desde el golpe que se le da a Zelaya en Honduras, no estábamos errados. Pero por eso es la importancia de estar siempre en conexión y tratar de entender lo que pasó allí en Honduras, porque fue una réplica de todo este terremoto político que se está dando en nuestra región, ¿no? Así que para nosotros es importante. Y en un momento especial también allí en Honduras, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones allí? Bueno, así tal cual lo expresás y así como se lo narras a toda la gente que nos está escuchando en este momento, sucedió. Generalmente Honduras funciona como un tipo de campo de experimento de qué puede pasar, de qué puede ocurrir. Aquel momento se dieron cuenta de que el golpe de Estado militar no era una vía. Y bueno, lo pudimos ver que no se pudo en Ecuador, pero que sí modificando el modelo, la metodología y aplicando los golpes técnicos desde el poder legislativo, como se lo dieron al expresidente Lugo en 2012, ese ha sido el patrón. Y así está ocurriendo allá en Brasil, así se intentó con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, eso es lo que están intentando en Venezuela, y ese es el camino que está tomando la derecha con toda esta violencia que está, pues quieren hacer retroceder a los gobiernos y a los estados. Honduras, estamos a las vísperas de las próximas elecciones. Esto, pues a veces vivirlo desde acá adentro es como un poco agonizante, porque pareciera que fuera lento, 3 años, los periodos son cada 4 años, los periodos presidenciales, y bueno, ya estamos a un año de las elecciones generales, que es las elecciones generales por ley son el último domingo de noviembre de cada 4 años, ¿verdad? Entonces eso corresponde a 2017, pero 6 meses antes van a haber las elecciones, las primarias, que esto es, cambia la metodología. Antes existía, era un año de diferencia, es decir, que en este año hubiésemos tenido las primarias y el próximo año las generales, pero cambió, hubo una reforma y ahora hay 6 meses de distancia entre una y otra. Aquí se están pidiendo varias cosas, Daniel, y es que se pueda, por ejemplo, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Socialista, que es el partido más grande de oposición y es un partido de masas, verdaderamente de masas, que es la segunda fuerza más grande políticamente hablando, a quien también se dice, y hay muchas denuncias de observadores internacionales que se les robó las elecciones a Xiomara Castro. Pues bueno, hoy el Partido Libertad y Refundación está pidiendo reformas electorales como una segunda vuelta para que los presidentes constitucionales no sean tan impopulares o que no lleguen con un 30% de votos como sí lo llegó Juan Hernández. Están pidiendo el voto electrónico, el oficialismo dice de que no hay recursos, están pidiendo un censo electoral porque aquí en Honduras los muertos siguen votando increíblemente, y están pidiendo otro número de reformas muy importantes como para poder democratizar el proceso electoral y poder ser más transparentes. En ese sentido, también están pidiendo o están exigiendo la no reelección. Es decir, Libertad y Refundación y así otros partidos políticos están en contra de la reelección, pero no solamente es estar en contra de la reelección. Recordemos que Honduras es un país bastante conservador, pero Libertad y Refundación está en contra de la forma en que se aprobó la reelección, porque creen que, según lo dice el coordinador general, Manuel Zelaya, que es a través de preguntarle, de consultarle al pueblo que se debe aprobar o no una reelección presidencial. Aquí el oficialismo sigue negando eso y ellos dicen que eso ya es cosa juzgada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en pocas horas vamos a estar hablando que el lanzamiento, o sea, estamos a dos horas de presenciar el lanzamiento de Xiomara Castro una vez más como candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, y que también tienen elecciones internas para escoger todas sus autoridades partidarias el próximo 30 de octubre. Entonces, con esto, se puede decir que la impopularidad de Hernández creo que va a crecer un poco más, porque las encuestas de ellos, las encuestas del oficialismo, indican que hay un 67% de la ciudadanía que no quiere reelección. Y entonces el oficialismo empezó a hablar de que era Zelaya el candidato de Libre, y bueno, se convulsionó un poco, pero ya estamos a pocas horas de poder esclarecer esto y que salga oficialmente y que se haga público el lanzamiento de Xiomara Castro para la presidencial a través del partido Libertad y Refundación, Daniel. Creo que era algo indiscutible tener como candidata nuevamente a Xiomara Castro luego de la gran elección que hizo, la gran elección que también se le robó, digo. Creo que Xiomara era una candidata indiscutible de Libertad y Refundación, así que bueno, vaya que se tiene candidato, o sea, creo que se está muy cerca de poder quebrar el brazo, más allá de que uno sabe que Juan Orlando Hernández cuenta, como lo veníamos diciendo, con la intervención de la Embajada de los Estados Unidos, con los medios hegemónicos, con los grandes grandes empresarios, tanto nacionales como del extranjero, que ponen mucho dinero. Pero ya se demostró que casi se le tuerce el brazo al poder, y bueno, creo que en esta segunda vuelta puede suceder eso, ¿no? Esperemos también, y hay que estar atento a la diferente reacción de la derecha con respecto a todo este movimiento que se va a dar de acá a lo largo de todo este año en cuanto a la puja electoral, ¿no? A las campañas. Veremos cómo presenta la derecha la campaña hacia el 2017 también, ¿no? Así que, bueno, para nosotros no nos alegra, pero no nos sorprende. Creíamos que Xiomara Castro debería haber sido la candidata, y es, ¿no? Por como lo van a hacer dentro de pocas horas, ¿no? Así que, bueno, estaremos expectantes a lo largo de todo este año a ver cómo sigue esta campaña. Es complicado vivir en Honduras, es complicado ser periodista, ser comunicador. Desde el golpe de Estado a la fecha hay 63 periodistas y comunicadores asesinados, hay más de 115 abogados y defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados, hay más de 500 campesinos asesinados, hay casi 4.000 mujeres asesinadas. Es decir, que el sistema económico que propone el oficialismo, es decir, todo el sistema neoliberal, sigue generando la violencia acompañado del cogobierno de los militares. Por eso hay que estar muy atento, y aquí, desde aquí, hago un llamado a la comunidad internacional para que esté velando por Honduras y que también ayuden a ser portavoces de las tantas injusticias que, que se desarrollan aquí en el país. Bien, la denuncia ha sido escuchada por los micrófonos de SBS Señal de Radio. Seguramente estaremos con los ojos y oídos bien abiertos a partir de ahora y en todo este año electoral para ver lo que va sucediendo. Y esperemos que también en el momento de llegada a las elecciones haya veedores internacionales que acompañen este proceso democrático allí en Honduras, ¿no? Exacto, es así. Y bueno, también me gustaría, como parte de esta sorpresa, parte de este diálogo, presentarte a una de las personas que está en el escenario político y que te podría de manera específica comentar cómo se desarrollan los hechos, cuáles son las estrategias políticas que hay contra el actual régimen. Estoy compartiendo en este momento con una de las diputadas jóvenes del Partido Libertad y Refundación, Cherly Arriaga, con quien es un placer estar en los micrófonos de SOS Señal de Radio, Daniel. ¿Qué tal, Cherly? Te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Un gusto charlar contigo. Hola, muy buenas noches, Gustavo. Para mí, pues, es un placer y estoy enviándoles un saludo fraterno, contenta de poder saludarles y de que también puedan escucharse nuestras voces fuera de Honduras. Para nosotros es sumamente importante que podamos conversar, denunciar y compartir, ¿verdad?, toda esta experiencia que vivimos de acá. Agradecemos mucho su atención. Bueno, Cherly, ¿cómo es la vida para una mujer en la política allí en Honduras? Contanos un poco, ¿cómo ingresaste a la política? Bueno, las circunstancias, ¿verdad? Después del golpe de Estado que marca Honduras entre el pasado y ahora esta nueva etapa de lucha que tenemos, pues nos motiva, ¿verdad?, estar dirigiendo al tanto, siendo parte de una lucha que se dio luego de romper el orden constitucional del país y donde decidimos, pues, apoyar al presidente Zelaya, a la víctima principal de este golpe y que, por ende, pues, perjudicaba a todo el pueblo hondureño. Y bueno, acompañar a doña Xiomara Castro en ese gran desafío, ¿verdad?, de alcanzar la presidencia de la República. Y hoy estamos ahí, en el Congreso Nacional. Somos diputadas de oposición, es algo bastante fuerte. Hemos hecho ahí la diferencia. Es la primera vez que existe la oposición en el Congreso Nacional después de más de 100 años de haber compartido el bipartidismo, el poder, y de haber alternado, ¿verdad?, también este mismo poder que continúan, obviamente, que permanece y que deciden entre ellos. Pero Libre ha logrado, ¿verdad?, que las cosas ya no sean tan fácil para ellos. Hemos podido ponerlos entre la espada y la pared. Obviamente es una batalla fuerte. Pero el desarrollo también de las mujeres en Libre ha sido espectacular porque somos, bueno, una cantidad considerable de diputadas que hemos dado la cara, que estamos dirigiendo localidades importantes del país y sobre todo organizando este pueblo, ¿verdad?, que está decidido también a irse a una lucha electoral nuevamente. Y ahorita estamos viviendo, pues, un momento muy bonito de mucha emotividad porque nuestra candidata vuelve a ser lanzada, ¿verdad?, para un nuevo proceso. Recibe todo nuestro apoyo de la militancia y hay una gran emotividad en estos días. Mañana es su lanzamiento. Y esperamos que este nuevo proceso electoral ya no sean 37 diputados, sino que también podamos lograr mayoría en el Congreso Nacional. Ahora, qué importante, ¿no?, esta aparición de la mujer en el contexto político. Importante, digo, porque bueno, sabemos lo que es la sociedad machista y más la centroamericana, digamos, ¿no? Con todo lo que esto conlleva al proceso cultural histórico, ¿no? Hoy la mujer representada con un poder importante dentro de las cámaras, digo, esto es un paso muy esencial, ¿no? Sí, y además que Libre es el partido que tiene mayor representación de mujeres en la bancada. No hay ningún otro partido que tenga tantas mujeres como Libre. Mira. Y además que es el único partido que lleva a una candidata mujer. Uh-huh. Eso para nosotros fue bastante importante en un país que ha sido, bueno, tradicionalmente machista, patriarcal. Claro. Xiomara, además de que rompe el bipartidismo, también rompe, ¿verdad?, con las culturas machistas de este país. Aparte, una mujer con un carácter, por lo menos se ve con un carácter muy especial también, ¿no? Sí, además de que ella transmite mucha emoción, ¿verdad? Porque uh-huh. logra llegar a la emoción del electorado, de la militancia, del pueblo, también demuestra un carácter importante en la toma de decisiones, una mujer muy firme y sobre todo muy valiente. Ella demostró, fue la primera, ¿verdad?, encabezaba las luchas populares en la resistencia. Y eso quedó en el corazón del pueblo. Hoy Xiomara es sumamente anhelada. Su participación, la gente lo está solicitando a gritos. Y mañana, pues, para nosotros es casi una fiesta cívica, democrática, ¿verdad? De que ella pueda dirigirse nuevamente a su pueblo, al que le eligió y al que también está convencida de que la va a volver a apoyar. Sí, como le decía a Ricardo, ¿no? Creo que a partir de ahora y hasta el día de las elecciones hay que cuidar primeramente a la candidata y segundo, bueno, hay que cuidarse entre los compañeros porque, bueno, pueden pasar muchas cosas en un año electoral allí en Honduras con toda la inseguridad que se está viviendo, ¿no? Con todo lo que nos venía contando Ricardo al comienzo de la charla, ¿no? El tema de 63 periodistas asesinados, 115 defensores de derechos humanos, 500 campesinos, 4.000 mujeres, digo, estos son cifras que nos tienen que llamar a la atención y obviamente a abrir un abanico, porque pueden pasar muchas cosas en este año electoral allí en Honduras. No, definitivamente que después del golpe de Estado, ¿verdad?, es prácticamente un Estado donde no existe la institucionalidad, jurídicamente manipulado, todas las instituciones del Estado, ¿verdad?, responden a los intereses del Partido Nacional. Es sumamente crítica la situación de violencia, de inseguridad, de calamidad para la gente, ¿verdad? No hay garantía de nada, ni de lo básico para subsistir, y no digamos, pues, toda la persecución política que ha vivido la oposición. Ha sido duro desde el golpe de Estado, una cifra bastante significativa en persecución política, y no solamente persecución política violenta, sino también jurídica. Hay muchas personas que están siendo procesadas legalmente, ¿verdad?, sin la posibilidad de que un juzgado pueda fallar a favor, y un montón de situaciones que pretenden debilitarnos. Sin embargo, es un partido que se mantiene sumamente fuerte, con una militancia atenta, que está a la espera de un llamado, que no se desmotiva, y ahora, pues, y cada vez que se acercan los días para las elecciones, pues, se siente mayor firmeza de la población. No deja de preocuparnos, ¿verdad? Y es por eso que nosotros estamos contentos de que ustedes nos escuchen, de que puedan saber lo que en Honduras pasa, de las propias voces. No hay inventos, no hay mentiras, todo está sustentado en estadísticas, en estudios. La realidad hondureña es bastante crítica. Pero bueno, para revertir eso es que estamos aquí, hacemos nuestra lucha diaria en cada uno de los espacios que nos corresponden, en el Congreso, en el pueblo, en las comunidades, en los barrios, en donde sea que nos toque luchar, ahí estamos. y esperamos pues que esté, que mañana, que a partir de mañana ya la gente esté todavía aún más motivada para participar, para organizarse y sobre todo para ir a votar el próximo 24 de noviembre del 2017. Bien, Cherry, para mí un placer haber charlado contigo. Seguramente vamos a seguir en contacto en todo este año contigo, con Ricardo. Sería bueno seguir conectándonos. Y un poco también la intención de nuestro SOS Señal de Radio era esa, porque uno puede leer cable de noticias, puede leer muchos mails que recibimos de diferentes noticias del mundo, pero la intención de este programa era esa, traer las voces de los diferentes lugares para que sean escuchadas, ¿no? Porque bueno, uno puede tener una opinión a favor o en contra de lo que puede pasar en Honduras, pero qué mejor que ustedes nos cuenten la realidad, ¿no? Esa era la intención de nuestro programa. Así que te agradecemos a vos, Cherry, y a Ricardo por haber permitido esta charla con ustedes, y bueno, vamos a seguir molestándolos más adelante con más información desde allí. No, para nosotros es un placer, el agradecimiento es nuestro, ¿verdad? Que ustedes estén tan pendientes, bueno, que el dolor de un país sea también del otro, de los hermanos, y que podamos empujar esta carreta juntos y juntas, ¿verdad? Para la liberación de estas patrias que tanto lo necesitan. Eternamente agradecidas con ustedes y por supuesto que estamos a la orden para continuar en comunicación. Bien, ahí está, ese va a ser el compromiso entonces de aquí en más contigo, con Ricardo y con muchos otros compañeros que tratamos de entablar conexiones desde Honduras, porque vuelvo a repetir, Honduras no nos interesa de ahora, sino a partir de aquel 28 de junio del 2009 cuando se le daba ese cobarde golpe a Manuel Zelaya Rosales. Claro. Por el simple hecho de pedir un cambio de la Constitución, ¿no? No se estaba pidiendo ni más ni menos. No era el lineamiento por con Chávez ni otra cosa. Simplemente por eso se aprovechó la movida. Honduras estaba ya prácticamente participando de lo que era la CELAC. Y bueno, eso obviamente sí, que al capitalismo y al imperialismo internacional le molesta, le ha molestado. Y a raíz de ahí se conformó toda esta historia que, bueno, como decíamos en un momento de la charla, se volcó en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Por eso nunca vamos a sacar los ojos de Honduras, por lo menos nosotros desde aquí, desde este pequeño rincón del sur y desde los que hacemos SOS Señal de Radio. Un abrazo fuerte para ti, Cherry, y un abrazo también para Ricardo. Ahí vamos a estar conectados más adelante. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Saludos. Y a seguir luchando. A seguir luchando. Bien, nosotros nos comenzamos a despedir luego de esta comunicación con Honduras. Agradecemos a todas las direcciones de las radios que nos permiten estar en su programación y difundir nuestro SOS Señal de Radio. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, quien produce y conduce el programa. Y en la producción periodística, como siempre, el licenciado Carlos Santiago. Nos vamos. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, hasta la semana que viene. Desde la evolución misma de la humanidad, una de las más importantes necesidades del hombre fue aprender a comunicarse entre sí. Nosotros entendemos esa urgencia y por eso hacemos ese llamado al éter desde Radio Futura 90.5. Porque en los tiempos que corren es muy necesario un SOS, señal de radio. Una forma diferente de comunicarnos.